Buenas noches, Félix. Empate contra el Campela en casa. ¿Cómo lo viste? Bueno, pues yo creo que fue un mal partido por nuestra parte, porque al final lo que queda es el resultado y en el conjunto del partido, pues no hicimos un buen partido. Sí que hicimos una muy buena primera parte. Yo creo que incluso a mí me sorprendió que tuviéramos ese dominio y que llegáramos, yo creo que tan fácil, ¿no? Pero en el conjunto del partido mal, porque la segunda parte fue del Alcampel. Estuvimos muy separados, no tuvimos seguridad defensiva, no tuvimos segundos balones. Mal partido por nuestra parte, porque en casa tenemos que amarrar más, tenemos que ser más constantes, más durante más minutos tener buen fútbol, ¿no? Estamos siendo irregulares, tenemos minutos muy buenos, minutos muy malos y tenemos que mejorar en eso. Y también faltó efectividad en esa primera parte, ¿no? Sí, en la primera parte llegamos con mucha facilidad, una pena que nos hubiéramos ido más en el marcador, ¿no? Tuvimos bastantes llegadas ahí, Isma llegó muy claro en algunas ocasiones, a balón parado también tuvimos algunas, Enrique también recibió ahí, Marco alguna también a borde del área dentro. Tuvimos bastantes ocasiones para habernos ido en el marcador, pero bueno, cuando no pasa eso, pues tienes que seguir, tienes que ser más constante, tienes que tener más concentración, saber manejar más el partido y no supimos hacerlo en la segunda parte, ¿sí? Un empate quizás se ve un poquito menos mal después del empate ayer de Santisabel. Sí, lo pasa que hubieran sido mejor los 3 puntos. Sí, lo miras desde ese punto de vista, pero bueno, los que vienen por debajo también ganaron, ganó Robres, ganó San Lorenzo, todavía queda mucha liga. Sí que miramos a Santa Isabel, que es el que está segundo y sigue manteniendo los 4 puntos, pero hasta el final va a estar muy competido por muchos equipos. Yo cada vez estoy más convencido de eso, ¿no? Y no deja de ser un mal resultado, aunque, claro, al no haber sacado los 3 puntos de Santa Isabel, pues no te hace tanto daño. Bueno, y ahora vamos al que no frena, que es el Binéfar. Binéfar al Sí. Torricón, que bueno, será un partidazo, supongo. Pues eso espero yo, que sea un partidazo, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ir con muchísimas ganas, con mucha confianza de hacer un buen partido, ¿no? Binéfar está fuerte en su casa sobre todo, pero yo creo que le podemos hacer daño, ¿no? Nosotros también tenemos muchos minutos de buen fútbol, vemos portería con facilidad, es un buen campo. Nos va a costar mucho a los dos equipos parar al contrario, ¿no? Vamos a ver cómo se da el partido. Esta semana a trabajar con muchas ganas. La presión la tiene que tener un poquitín el Binéfar, que es el que está más obligado. Pero bueno, por otro lado también ha conseguido ahí 6 puntos sobre nosotros. Bueno, yo creo que es un gran partido y espero que el equipo de la talla y conseguir un buen resultado. He olvidado antes comentar, quizás, no sé si hasta qué punto el árbitro fue más malo para unos que para otros en el partido contra el Campel, pero fue un arbitraje malo en general, ¿no? Bueno, yo hay decisiones del árbitro que todavía no comprendo, ¿no? Un montón de faltas que pitó que el línea daba una cosa y él señalaba otra. Faltas de gestos técnicos que bueno, son difíciles de explicar. Me pareció un muy, muy, muy mal arbitraje. Sinceramente, no, yo es un árbitro que no conocía. No quiero pensar que estuviera predispuesto, ni muchísimo menos, a perjudicar a un equipo o al otro, pero no me gustó para nada. Creo que tomó decisiones muy desacertadas. No estuvo en el partido, sacó tarjetas. Según la tarjeta Loren, me parece que fue al final del partido por una protesta pidiéndole que sacaran rápido a ellos, cuando se había pasado todo el partido aguantando comentarios y cosas, ¿no? Es una cosa inexplicable. Pero bueno, no me gustó el arbitraje, ¿no? En relación al partido contra el Binéfar, tenemos cómo estaremos de altas y bajas para este gran partido. Pues a ver cómo está Cierco. Yo creo que es la duda más grande que tenemos. No creo que llegue. Espero que Manel sí que entre. Palau también vuelve por la sanción que tenía. Me parece que dispondremos de todos. Quizás Manel y Cierco son las dos dudas. Yo creo que Manel podrá llegar y Cierco no lo tengo tan claro. Y por lo demás, me parece que disponemos de todos. Creo que no hay nadie sancionado ni nadie que cumpla ciclo. Bueno, a pelear todos por entrar. Y bueno, y además un partido que para, como decía hoy, como escribía hoy Enrique, para él, para Cierco, si pudiera, pero para Loren, para estos jugadores que han jugado en categorías del Binéfar, Sí, es... bueno, yo no sé los jugadores que tendrá el Binéfar de allí, del mismo Binéfar o de los alrededores, ¿no? Nosotros tenemos muchísimos jugadores que han jugado allí, que muchos han hecho allí en el fútbol base, que han jugado allí muchos años y seguro, seguro que tienen muchas ganas de ir a jugar. Pues bueno, Félix, hablaremos el próximo lunes sobre el partido contra Binéfar. Mucha suerte. Muy bien, muchas gracias, hasta luego, Hasta Oliver. luego.